Lo voy a llamar porque no sé nada de él. Hace tiempo que no me comunico. Digo, ¿es un hombre grande? ¿Habrá fallecido? Por coronavirus. No, claro. Bueno, pero vos sabés que, Sí. mirá lo que son las cosas. Sí. Como yo soy un hombre de 80 años, Sí. me inscribí como cualquier hijo de vecino en el padrón de la ciudad Sí. y el 17 de marzo, aunque parezca mentira, recibí la primera dosis de la Sputnik 5. Ah, muy bien, muy bien, Así que estoy sí. vacunado con la primera dosis. Bueno, Vamos a ver cuando me dan la segunda. ¿te hizo algún efecto adverso esa primera No, dosis? no, nada, nada. Me dolió un poco el brazo, pero un Sí, chiquito. Y todo. además te digo, el nivel de organización, eso porque viste, hay tantas noticias falsas Sí, circulando en la vida y en los medios, claro. que la verdad la organización de la ciudad, llegué a Luna Park, llegamos con Vilma le agarró un estado de excitación y estaba contentísima, se puso a llorar de la alegría. Sí. Y entramos en 5 minutos, estaba vacunado. Qué maravilla. Bueno. En Luna Park, nada Sí. menos. Bueno, porque Donde ganó ahí están Pascualito Pérez. Manolo Gallero, ahí están los medios con su grieta también Por laburando, ¿no? supuesto, está Es decir laburando. que de un lado nada de lo que se haga en la ciudad de Buenos Aires está bien, Está bien, está todo ¿no? mal. Está todo mal. No. Además, del otro lado, ¿viste? Sí, Igual, sí, todo es la sí. grieta. Sí. Pero además yo ayer estaba pensando, en realidad la grieta, ¿sabés cuál es la grieta? Porque vos lees los medios, y los medios te lees los diarios gráficos y escuchás la radio y Sí. la televisión, y te bombardean con noticias sobre las internas, sobre que las PASO, Sí. si va a haber PASO, si no va a haber PASO, si se va a postergar, si Claro. se pelean los de Juntos por el Cambio, si en el frente de todos los kirchneristas avanzan y retroceden Sí. los albertistas. ¿Le importa a la gente eso? Claro, a eso sumale también toda la pelotera y el quilombo judicial, Más que bien. para unos hay jueces que son como santos y para otros hay jueces que son como hijos de puta, pero desde siempre. Desde toda la vida, Claro. como si la justicia fuera independiente alguna vez. Sí, Yo tengo sí. 56 años de abogado Sí, y señor. nunca vi un juez No, independiente. claro. Si conocí uno, te digo, uno solo. Sí. Uno que me tocó, apenas empecé a ejercer, un juez que era juez ahí en Paraná, Sí. uiguro de apellido, todavía me acuerdo de apellido. El tipo estuvo bárbaro, ganamos una comisaría y todo. Ajá. Pero la verdad que pocos jueces se juegan, ¿eh? No, claro, pero a ver, Manolo, un juez es un Sí, ser humano y de más bien. alguna manera está sometido a las mismas leyes que cualquier otro. Más bien, Bueno, por supuesto. las presiones deben ser insoportables en Pero algún más, y punto. los famosos carpetazos, Sí, claro. los servicios de inteligencia, que no pueden descubrir por qué le pasó a este chico Facundo Astudillo Castro, Sí. pero sí, o Julio López, pero sí se encargan de presionar a los jueces. Ah, claro. Les van y le, viste allá vive, Sí. le descubrieron que iba a Espartaco, le sacaron fotos Hey. y le dijeron, muchachos, mirá dónde estaba. Claro. Hacé lo que decimos nosotros, si no. No, no, qué maravilla. No, qué Pero maravilla. entonces, a ver, estimado Manolo, Sí. la pregunta es, si vos te estás queriendo informar de alguna manera, no sé, a través de diarios, televisión, radio o lo que sea, la pregunta es, ¿a quién carajo le crees? La pregunta del millón. Pero claro, ¿cómo? Exactamente. No Sí. tenés a quién creerle. Bueno. Porque además es todo patético en este país, Sí, ¿viste? O sí. sea, tenemos un gobierno patético y una derecha patética, Sí. digamos. El que dice cualquier cosa. Con la vacuna Sputnik, largaron una campaña, ¿viste? Increíble, que No. no, que es un desastre, que los rusos, Sí. que no sé qué, que Sí. son capaces de cualquier cosa, que te van a vacunar y te van a matar. Sí. Que va a salir hablando en ruso, bueno. Sí. ¿Cuál es la verdad? El Claro. instituto que hizo la vacuna Ah. es un instituto creado en 1891 Claro. en Moscú, Sí. que en la época de los zares, Sí. que además fue el primero en Gamayela, fue discípulo de Luis Pasteur, Ah. y fue el primero en llevar la vacuna antirrábica fuera de Francia la llevó a Rusia. Claro, claro. En la época de los zares. Sí, sí, sí. Después se incorporó este instituto a la Academia de Ciencias de la URSS. Sí. Ha hecho vacunas contra el ébola. Tiene todo, tiene un historial impresionante. Sí, el temor fundamental es que te inyecten un gen marxista. Un gen marxista, así que en ese momento te transformas en comunista. ¡Claro! Te volvés una basura comunista. Pero es de terror. No sabes qué decir. Por otro lado, te das cuenta que en el medio de eso hay tantos negocios, pero tantos negocios. La verdad, con la vacuna, las corporaciones, la industria, como le llaman, está siendo millonada. Claro, claro. Porque además los tipos manejan el know-how, el secreto industrial. Eso es. Y entonces no te lo facilitan. Sí. ¿Por qué el mundo, 6.500 millones de habitantes, tenían que recibir la vacuna? ¿Y por qué no la van a recibir? En África no existe una vacuna. No llega una dosis. Claro, pero Manolo, tampoco había ninguna señal de que el tema de la pandemia los volvía santos de los negocios y aparta Satán de aprovecharnos de la enfermedad de la gente para hacer negocio con esto. Es absurdo pensarlo. No, está absurdo. Claro. Sí, cada uno, viste, esta pandemia lo que tiene es que muestra las miserabilidades humanas, te digo la verdad. Sí, claro. Las miserias humanas. Claro. Los políticos preocupados por ver qué va a pasar en la elección de medio término. Sí, ¿viste? Cuando a la gente le importa un bledo. Claro. La gente está preocupada porque no sabe si va a conservar el laburo. No, bueno, la gente está preocupada porque ya lo perdió al laburo. Por eso, que ya lo perdió. Sí. Exactamente. Y hay un 50% de pibes en el país que están bajo la pobreza. Entonces digo, bueno, tenés que ser una especie de infeliz para ponerte a discutir alguna otra cosa que no sea eso. Por eso, que no sea qué hacemos. ¿Qué hacemos? Para crear ese tema. Sí, okay. No, la verdad. Sí. Y como dice Perón, como decía Perón, viste que decía siempre boludeces, pero alguna vez estaba. Cuando uno quiere resolver un problema, formó una comisión. Sí. Formaron la comisión contra el hambre. ¿Viste? Maravilla. Maravilla. Con lo cual es una garantía de no solución. No, pues, como decía el mismo, si no querés resolver un problema. No, claro. Una bueno, pero yo vuelvo al principio, independientemente del humor con que siempre tratamos estas cosas, y me parece fundamental, ¿no? No apartarnos del humor, pero vuelvo al principio, digo, vos decís, ¿a quién carajo le interesan todas estas internas idas y vueltas y la cuestión judicial? Son todas operaciones, por ¿ok? Supuesto. Bueno, la gente está preocupada por otra cosa. No está preocupada por si las PASO van a ser el mismo día de las elecciones generales o no van a ser. Bueno, ¿para qué hacer una PASO si está la elección general ahí nomás encima? Toda esta historia. Pero digo, ¿cómo nos despegamos del maldito escepticismo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Leemos a quién? Porque el problema es que leemos, no sabes a quién leer. Sí, bueno. Yo paso de leer, de leer a perfil, leer por ahí en el café, en algún café que voy en algún momento, muy lejanamente ahora, en Clarín o el Diario Gráfico o Página 12. Sí. Y vos lees cualquiera de ellos y te pintan una Argentina distinta. Claro. Y vos decís, pero esta es la Argentina donde yo estoy viviendo. Sí. Este es el país. Sí. Y después te salen las cifras del INVEC con la pobreza, la pérdida de empleo. Y vos decís, pero esta es la realidad. Sí, siempre y en reuniones, ¿no?, con amigos, siempre hemos estado como combatiendo aquella cosa rígida que por ahí se ponen a discutir como si fuese una religión. Y yo digo, ¿de dónde carajo sacan la información para volverse de esa manera? No. ¿Cómo es que se alejaron de la relativización de las cosas? Bueno, pero vos has discutido con un el católico, adventista, protestante, si Dios existe. Por ejemplo. No. No, pero fíjate, no, pero fíjate que sí, pero Manolo, fíjate que ahí la cosa es más clara. Ahí hay una cuestión de fe. No puede haber una cuestión de fe en la política. Pero hay. Puedes preguntarle, sí. Mira, tenemos una cantidad de ex que conocemos, sí, de ex amigos y ex militantes, que ahora adhieren a las posiciones más increíbles. Sí. Que vos no podés entender. Sí. ¿Cómo la defender como preso político a Maduro? Por ejemplo. Que es un chorro de chorrés total, digamos. Que además, para zafar de la cárcel, dice que tiene que cuidar los dos hijos. Sí. ¿Vos podés creer? No. Este es un país, viste, de maravilla. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en México, decían, este es el país más surrealista y el surrealismo. Bueno, yo creo que la Argentina supera el surrealismo mexicano. Qué maravilla. La verdad, Bueno, el tema es que entre tanto análisis y llegar a conclusiones que te vuelven realmente escéptico respecto a todo, ese escepticismo también es paralizante, Manolo, porque es jodido el escepticismo. En un punto, sí, porque te volvés un poco crítico y está bien que así sea, pero después, ¿cómo construimos? No, pero además, exactamente, y además el otro peligro. Sí. Es que este escepticismo te lleva al bolsonarismo, ¿viste? Ah. A pensar, esto no sirve para nada, claro. El Congreso no sirve para nada, claro. Las instituciones no sirven para nada, sí. La política no sirve para nada. Sí. Y entonces decir, bueno, ¿y qué tienen que venir? Vuelvan los militares. Claro. Claro. Eso, bueno, quizás sea por esa falta de opciones que en un momento dado en la política aparece la fe. Es decir, yo creo en tal cosa. No tengo elementos, pero creo en tal cosa porque en algo tengo que creer. Más bien. Sí. No, es así, en algo tengo que creer. Sí. Yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente, muchos amigos incluso. Sí. Y otros, viste, la verdad que ocupan puestos públicos. El Estado se ha transformado en un motín de guerra, viste. Claro. Entonces, claro. Si vos te conseguís un puesto ahora, un cargo de legislador o de concejal, va a ascender y tenés la vida garantizada. Exactamente. Si te vas, tenés la pensión, la jubilación, tu privilegio. Sí. O sea, tenés la vida garantizada. Sí, es el sálvese quien pueda. Por eso, en una sociedad que cultiva el individualismo como está, esa es la mejor, ¿viste? Claro. Pero me hago político y la verdad me va a ir bien. Seguro. Y aunque le vaya mal a la sociedad, a mí que me importa. Sí. Yo voy a hacer vacaciones, voy a ir a Europa, cuando pueda, cuando se acabe la pandemia. Sí. Eso sí. Lamentablemente. Bueno, pero también sucede, y ahora vuelvo al escepticismo, ¿no? Que tampoco nos ayuda a construir demasiado, es que sobreviene una especie de parálisis. Sí, exactamente. No, porque te quedas perplejo, mirando, desconfiando de todo, y la verdad que no sé si vamos a construir algo de esa manera. No, es muy difícil. Muy difícil, sí. Yo ya a esta altura, viste, con los años uno se convierte en escéptico total. No, claro. Y entonces dice, bueno, llegaría a ver, viste, en los 60, 70, soñábamos la revolución, está a la vuelta de la esquina, vamos a transformar el mundo. Sí. Era un ideal, una utopía que te modificaba. Claro. Bueno, ya estaba dispuesto a dar la vida. Pero quizá Manolo, no lo entendemos y los chicos ahora tienen otras utopías. Que no son paralelas a las que teníamos, no. Que a lo mejor no tienen nada que ver, pero es obvio que un tipo que tiene 20, 22, 25 años tiene una utopía en el melón. Ojalá. Apostemos a eso. Otra vez aparece. ¿Qué vos decís que es una cuestión de fe? No. Apostemos a eso. Eso va a ser así. No. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, es así. Bueno. Es así. Bueno, te mando abrazo grande. Bueno, abrazo grande. No te puedo decir que sea estimulante charlar con vos. No te levante el ánimo. No, no, no, pero nos reímos un rato de nosotros mismos, que no es poca cosa. No, más bien. No es poca Además, cosa. Cuando se pierde el sentido del humor, se pierde la vida. No, listo, estás listo. Así es. Estás listo. Abrazo grande. Un abrazo grande, beso ahí a la compañera. Y beso a Vilma. Gracias, gracias por Vilma. Chau, beso. Viejito, chau. Chau. Bueno, lo escuchaste. No me causa gracia cada vez que charlo con Manolo. Bueno, lo escuchaste a Manolo Gallero, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.